Pinturas Antihumedad San Francisco. Trabajan como un secante, extraen la humedad por absorción y la eliminan por evaporación. No tape la humedad, microevapórela. No deja manchas ni olores. Solución definitiva y sin romper. En Saladillo, Moreno 3377. Teléfono 02344-450-342. En 25 de mayo, calle 9, número 237, entre 21 y 22. Teléfono 02345-465855. 10 años de garantía. Tarjetas 12 cuotas sin interés. Argenta, 15% de descuento. 106. Siempre una canción. Ya estamos en las 10:37, lo sacamos de una reunión, estaba pobre, estaba reunido y nos atiende igual. Estamos hablando con el ingeniero José Luis Salomón. José Luis, gracias, ¿eh? Bueno, recién empezaron las jornadas que tenemos todo el día hoy con la Fundación Versar de Cambiemos, y bueno, la idea es, lo están haciendo con todos los municipios que van a asumir, y por supuesto que después lo siguen cuando ya asumen, ¿no? Está una bien. Forma de organizar la gestión y de hacernos pensar un poco sobre lo que viene. Así que está buena, hace un rato arranco. Bueno, no te vamos a entretener mucho, la idea era repasar un poquitito el contenido y los nombres más salientes del gabinete, gente que te va a acompañar, inclusive gente que había sido elegida para concejal que va a estar acompañándote. Contanos. No, simplemente lo que en la conferencia de prensa lo que marcamos fue la postura de cuatro secretarías muy fuerte, que es lo que nosotros habíamos planteado en la campaña. Esto no quiere decir que hemos achicado a los funcionarios, pero lo que sí planteamos la necesidad de tener cuatro figuras muy relevantes en la gestión pública, que soy el secretario de gobierno, que va a ser Viviana Rodríguez, y el secretario de Hacienda, que es Marcelo Tomati, el secretario de que va a ser el ingeniero Guillermo Candia, y Ignacio que va a ser el secretario de Desarrollo Local, que lo que era vino a reemplazar la subsecretaría de producción. Nosotros dijimos en la campaña que producción para nosotros tiene que ser una secretaría muy fuerte. En eso hemos armado una estructura importante, que seguramente hasta el lugar, ¿no es cierto?, físico tendrá que ver con el funcionamiento futuro de esta secretaría. Relevante desde el punto de vista de lo que queremos hacia afuera y lo que queremos hacia adentro. Tenemos que trabajar también en un área que no solamente va a estar vinculada con los empresarios locales y con la de economía local importante para generar fuentes de trabajo, sino también que va a estar vinculado con áreas muy críticas como son las de acción social o desarrollo humano, que es donde se detectan los problemas, y tratar a través de esta secretaría ir dando respuesta a la cuestión, ¿no?, a la dignidad de lo que es el trabajo, ¿no? Así que ese es el esquema. Y a eso le agregamos una subsecretaría de coordinación de gabinete y control de gestión, que es una especie de jefe de gabinete, pero bueno, en nivel de subsecretaría va a estar ahí el Tarabú, un joven de 24 años que, bueno, trabaja con nosotros hace un tiempo importante y, bueno, que tiene condiciones suficientes para esa área, ¿no? Muy bien, José, ¿no pasa desapercibido también que por primera vez, por lo menos en lo que yo recuerdo, vamos a tener una secretaria de gobierno? Va a ser secretaria, la más original que va a ser secretaria de gobierno es la del intendente. La primera vez que se va a dar esta circunstancia, ella va a pedir licencia, lo hemos averiguado en el tribunal de cuentas, es totalmente viable. Va a pedir licencia para ocupar el cargo de Secretaría de Gobierno, y cada vez que yo me tenga que ausentar por algún motivo, ella va a ser la intendenta, va a cumplir el rol de intendenta, totalmente compenetrada con lo que pasa en la función pública, y eso es importante, porque asume para reemplazarme en el cargo de intendente en ese periodo que yo tenga que ausentarme o tenga que viajar o lo que sea. Claro. Es original también en ese sentido. Nos parecía, lo de Viviana, nos parecía un tema fundamental en la próxima gestión de gobierno, y es un tema que lo hemos conversado, y la verdad que, bueno, accedimos. Había dos posibilidades en el caso de ella, o el caso de Marco Martín, también había una posibilidad. Bueno, decidimos, ¿no es cierto?, con Viviana, que sea ella la que asuma el rol de ese gobierno, una tarea difícil, muy difícil, porque la verdad que hemos, en el área de ella, se aumenta mucho la cantidad de áreas que van a estar afectadas al de ella. Como eliminamos la Secretaría General y creamos una subsecretaría de asuntos legales técnicos, va a estar también dependiendo de ello. Así que está bueno el protagonismo que va a tener Viviana en el próximo mandato, ¿no? Impresionante, sí, va a tener a cargo un montón de cosas. Inclusive el tránsito va a estar también en el área de ella. ¿Quién? Tránsito también va a estar en tránsito el área. Tránsito depende de la subsecretaría de técnico, que depende de ella también. Claro, por eso va a tener una etapa anterior para llegar a la problemática de ella, como va a ser la seguridad. Defensa Civil, en ese caso, va a estar a cargo de, ¿cómo es? De Aquilano, Damián Aquilano, que el abogado va a tener la, el vínculo directo con esa problemática, pero dependen de ella, sí, por supuesto. José, estamos viendo que en la provincia no tienen plata para pagar los sueldos. En la Nación le dejan 115 mil millones para atrás a Macri, que va a tener que afrontar el año que viene y todos los años subsiguientes. ¿Cómo están los números de la Municipalidad de Saladillo? No tenemos el dato todavía. Sabemos que la información que hemos tenido, que estamos muy justos, que bueno, ojalá a fin de año tengamos los recursos para poder afrontar el sueldo y el aguinaldo, ¿no? Ojalá así sea. Pero no tenemos el dato cierto. Sabemos que hay una deuda flotante de un 10% del presupuesto, o sea, alrededor de 20 millones de pesos, y bueno, ese es el dato que hasta ahora se maneja. El equipo económico fue el primero que logramos armar, con la cabeza de Marcelo Tomati, empezó a tomar contacto con el área de la Secretaría de Hacienda, y en estos días se reunió con el secretario actual, con Olatico Chea, pero bueno, evidentemente al final lo vamos a tener a partir del 11, ahí vamos a ver qué cuentas, ¿no es cierto?, nos quedan a favor y cómo está para afrontar las obligaciones que va a tener el municipio a partir del 10 de diciembre, ¿no? Claro, no, pensé que ya se habían compenetrado y ya sabían, todavía no, entonces. No, están compenetrados, pero el dato final, porque de acá al 10 se puede seguir pagando, y bueno, y ahí el dato final lo vamos a tener el 11 para ver si llegamos o no con el presupuesto. Lo que sí está claro, que nosotros, bueno, arrancamos aumentando las tasas, un tema que no es agradable arrancar así, pero no había alternativa, las tasas tradicionalmente se venían aumentando una vez por año, a fin de año compensaba la inflación anual, en este caso el intendente actual no lo quiso hacer, y bueno, la verdad que yo tomé la decisión de arrancar, porque, a ver, yo no vengo acá a quedar bien o mal con nadie en particular, hay temas que hay que hacerlo, que duelan, y aunque a mí no me resulte del todo simpático. Pero bueno, ese tema se definió, se acordó con el equipo económico y con los concejales, ya están en el Consejo Deliberante para tratarse, y bueno, con la intención de que a partir de enero se readecue la tasa a la inflación del año 2015, que fue un poco el periodo, ¿no es cierto?, que estaríamos desfasados prácticamente cerca de un 20 y pico, casi por ciento de aumento, ¿no? Un poquito más del 20%. El 27-28%, y algunos sellados y cuestiones menores, andará cerca entre 28 y 30% aproximadamente, lo que me han informado la parte de Hacienda, ¿no? Ajá. ¿Con eso qué pensás cubrir, José, la inflación? No, sí, simplemente cubrir la inflación. Todos los años se aumenta. Pero este año el intendente decidió no hacerlo y dejarlo para el que venga. Así que no tuvo mucha alternativa. No quiso afrontar el costo político aunque se iba. No sé. Yo, la verdad que no. Lo que sí no hizo, y bueno, lo tengo que hacer. Y no claro. Puedo... no me sobra nada. Así, bueno, la verdad no podemos dar lujo de trabajar con 30% de pasaje en el y bueno, así que ese tema ya está en marcha, y supuestamente a partir del 1 de enero tendríamos, si logramos llegar con todo el tiempo, la tasa adecuada. No hemos charlado con el bloque renovador, está de acuerdo con el aumento, la verdad que hay presión, porque lo que se está pidiendo es razonable, absolutamente razonable, nada del otro mundo. Por último, José, a partir de 11 se retira el presupuesto, porque también se elevó el presupuesto. Es un tema que nunca se hacía, se elevó en tiempo y forma el presupuesto, pero un presupuesto que no tiene vigencia, porque se sabía que la gestión nueva iba a tener otro esquema de trabajo, y bueno, estas son decisiones que ha tomado el intendente, que las respetamos, pero bueno, evidentemente el presupuesto no tiene finalidad alguna, y se vuelve a retirar a partir del 11 para readecuarlo a la nueva gestión va planteando. ¿No había sido votado todavía? No, el presupuesto no se votó, se pasó al despacho, está en despacho. Y claro. El 11 se retira, adecuarlo al proyecto, a la tasa, por supuesto, a los nuevos valores y al organigrama que hemos armado del nuevo gabinete, ¿no? José, por último, estaba leyendo hoy en el diario La Mañana un título que te adjudica, que dice: necesitamos recuperar credibilidad en la delegación de Del Carril. ¿Qué pasó? A ver, no es un problema, y esto quiero aclararlo, porque por ahí uno puede interpretar. Cuando yo hablo de cuatro lugares muy conflictivos que tiene el municipio, lo digo no porque tenga algo en contra, en particular en contra de alguien en del municipio, pero hay cuatro áreas que he recibido permanentemente inconvenientes y dudas, un montón de, ¿no es cierto?, de situaciones conflictivas desde el manejo, desde la relación del personal, que son obras sanitarias, que es el corralón municipal, que es el vivero municipal y que es la delegación del carril. Esos cuatro lugares suelen ser durante todo el tiempo, no lo digo yo solamente, lo dice la calle, o sea, cualquiera habla en forma de conflicto, de situaciones difíciles, ¿no es cierto?, de funcionamiento de esos cuatro lugares. El carril es uno de ellos. Me costó muchísimo encontrar un delegado, no había forma de encontrarlo. La verdad que hemos hablado con mucha gente amiga que nos orientaba, algunos que podían ser por la condición que tenían, no podían, o sea, tenían por una cuestión de trabajo, de tiempo, no podían asumir semejante responsabilidad. Así que bueno, fue conflictivo, y otros que tenían ganas de hacer, se asustaban porque sabían que en la delegación del carril hay que hacer cosas, que evidentemente tratar de ajustar algunas cuestiones de manera tal de que la gente empiece a creer en el delegado y que el, no que, que tome la, la credibilidad que el, un delegado en una localidad como de carril, ¿no? ¿Me escuchás, José? Sí, sí, te escucho. Ah, genial. Bueno, entonces ahí las novedades también en ese aspecto. Y en general, y quiero cerrar con esto porque sé que estás ocupado, ¿qué te guió a elegir la gente de que te va a acompañar en el gabinete? ¿Tuviste un pensamiento así en general para todos lo mismo o cada área la pensaste de distinta manera? No, en general yo busqué gente que estuviera vinculado con el tema con el cual yo estaba de alguna manera dando, o sea, estaba diagramando. En deporte, alguien que estuviera metido en el tema y que, por supuesto, que conozca a fondo el tema, en obras públicas lo mismo, que tenga personalidad. En algunos casos incluía el tema de la profesión y la personalidad, porque a veces uno puede ser arquitecto, ingeniero, pero no tiene la personalidad para manejar una estructura semejante. En las delegaciones del interior tratar de conseguir el mejor consenso posible y lo que pudiera, porque la verdad que no había muchísimas opciones. En lo y por supuesto que en la secretaría quien quería asumir la alta responsabilidad del tiempo completo, porque la secretaría demanda un tiempo completo, una dedicación casi exclusiva, y los sueldos no son acorde a la dedicación exclusiva, son sueldos. Un profesional en una actividad privada seguramente duplica o triplica ese sueldo, así que había que tener mucha vocación pública para asumir esa responsabilidad. Y lo que sí también estuvo siempre en mi mente, el tema de la edad, o sea, me parecía que un gabinete de gente con joven, o por lo menos con una alta cantidad de baja edad, ¿no es cierto?, también ayuda a preparar futuros dirigentes para públicos, ¿no es cierto?, para el futuro, ¿no? Y un poco el objetivo que me he planteado siempre es, bueno, nosotros tenemos que dejar la posta, tenemos que ser un poco los que vengamos, ¿no es cierto?, a hacer la transferencia generacional de poder. Si no nos preparamos, no vamos a transferir el poder. Entonces, la verdad que hay que darle oportunidades a muchos, y en ese sentido, el gabinete nuestro, solamente 8 de los 48, incluido yo mismo, pasamos los 50 años. El resto, gente menos de 50 años, hay 8 que son de 30 años, eso nos pone muy bien, y vuelvo a repetir, edad, profesión, oficio, especialidad en algo en particular, y algunos temas, ¿no es cierto?, muy vinculados con la personalidad, depende del área, ¿no es cierto?, donde hay un conflictivo, demanda una personalidad muy fuerte de parte de la persona que asume esa responsabilidad, ¿no? La verdad que una ingeniería política, armar un gabinete, la primera vez que me toca hacerlo en tanta cantidad, sí. Siempre trabajé en más chico, y bueno, 20 días de una concentración muy fuerte, porque uno se ofrece una Secretaría de Obras Públicas y demanda unos 10, una semana en analizar el tema, y después te dice que no y tiene que volver a arrancar de cero. Claro. Entonces, eso demanda todo un esfuerzo bárbaro. Claro, por eso hablaban en un programa político hace 2 meses en la tele que un mismo cargo, aparentemente, por ejemplo, Scioli, se lo ofrecía a 5 personas a la vez. Pero sí, no es tu estilo. José, no es tu estilo, digo. No, yo ofrecía una sola vez y por claro. Supuesto que cuando esa persona, que no ha tenido, entonces me demandó un tiempo muy grande, me atrasó mucho lo particular, pues yo tengo que cerrar el estudio y la delegación del colegio, que claro. Hace 20 años que trabajo, y la verdad que me atrasó y el lunes que estoy abocado a lo mío y me cuesta también cerrar lo mío ahora, pero bueno, me atrasó en función de esto, yo quería tener un gabinete que a mí me permitiera, Carlos, hacer cosas que yo quiero hacer, o sea, yo no me quiero encerrar todo el día con la problemática diaria, si yo no tengo un gabinete bien preparado, bien armado, con planificación, con trabajo en equipo, yo no puedo hacer cosas que quiero hacer. Yo quiero estar en las áreas, quiero estar en el corralón, quiero pasar por una dirección, quiero ir a obras sanitarias, estar en los lugares que necesito estar. Quiero tener la mente liberada para poder diagramar el saladillo que realmente busco, viajar cuando tenga que viajar, buscar lo que tenga que buscar, proyectar lo que podemos proyectar. Yo vivo tapando baches todos los días, evidentemente no puedo pavimentar nunca. Entonces quiero de alguna manera estar en la construcción definitiva de los problemas, ¿no? De aliviar los problemas desde el punto de vista civil. Para eso tengo que tener un gabinete muy competitivo y en eso creo que lo hemos armado. Por supuesto que hay de todo, hay de todos los colores políticos, no es un gabinete radical, es un gabinete que en algunos casos ni siquiera son políticos, en otros casos hay políticos, hay 17 mujeres, o sea, una alta consideración, ¿no es cierto?, femenino dentro del gabinete. Está mezclado, ¿no? Muchos jóvenes, algunos más maduros, que a veces ponen un poco el sentido común de la cosa. La verdad que un muy buen gabinete, una de las cosas que yo le he pedido, y vale la pena reiterarlo acá, que cada área, cada sector, que haya más de un funcionario, que sean dos o tres, una reunión de gabinete por semana en el área, y por supuesto que una vez por mes, o cada 15, 20 días, una vez por mes, seguramente vamos a hacer una reunión de gabinete de todo el equipo, ¿no? De una forma que todos conozcamos qué pasa en el municipio, que no es cuestión de que hay una secretaría más importante que la otra. Todos son importantes, todos son trascendentes. Un municipio no es ni cultura, ni obra pública, ni servicio público solo. Claro. Es todo, es un todo, ¿no? Claro. Bueno, ya trascendió que tuviste una reunión. Tuve una reunión el lunes. Hoy creo que Sensi había enviado el parte de prensa a los medios de comunicación. Sí, el lunes tuve una reunión de gabinete ahí en la Cámara de Comercio. En el auditorio de la Cámara de Comercio, sí. Ahí importante, está. Una reunión importante donde todos pudieron decir, por supuesto, fijamos, delineamos un poco el gobierno y todos pudieron de alguna manera decir lo que pensaban, se presentaron, porque no todos se conocían y eso estuvo muy bueno. Ah, claro, para que se conocieran entre ellos. No, muchos no se conocían, claro. La verdad que yo lo conocía, me tocó hablar con todos, pero claro, en realidad entre ellos no se conocían, claro. Y estuvo bueno que lo hicieron, ¿no? Dos cortitas, las últimas. A mí me cuesta horrores despedirte porque tengo un montón de preguntas, inclusive los oyentes. Inclusive preguntas de los oyentes tengo también, pero bueno. Sí, no hay problema. José, me quedé enganchado con esto que dijiste, que hay áreas que necesitan un carácter así o una personalidad fuerte. Nómbrame dos. Corralón o sanitaria. Corralón y vivero. Ajá. Son áreas que donde, a ver, se requiere una personalidad fuerte, pero no para andar gritando, una personalidad fuerte en el manejo de la cosa, o sea, saber que no se puede andar titubeando, que no se puede andar con duda, o sea, que hay que tomar decisiones permanentemente, que son áreas difíciles. Yo, la verdad que no vengo a imponer el miedo, sí el respeto, me parece un tema que todos nos merecemos, el empleado, si nosotros como funcionarios también nos merecemos. Si mañana vamos a un área y se empacan porque no quieren trabajar, el otro se dice igual, evidentemente eso no es respetar al funcionario, a la autoridad. Y si nosotros tomamos decisiones que van en contra de la dignidad humana, tampoco estamos respetando al trabajador. Así que claro, simplemente queremos que todo el mundo haga el trabajo que tiene que hacer. Y para eso, bueno, hay áreas donde se quiere tener una personalidad que permita, ¿no es cierto?, tomar decisiones más contundentes, ¿no? Seguro. La última. Me pregunta un oyente por aquí, Roberto, que dice, termina diciendo: mi querido Saladillo, dice Roberto, te lo digo de entrada porque él termina diciendo la frase mi querido Saladillo, porque le pregunta si hay alguna manera de empezar a sacar los carteles de campaña que quedan feos. ¿Los carteles qué? De campaña. No, nosotros sacamos todo, lo único que quedaron ahora son los de Cambiemos. El radicalismo sacó en las campañas, sacamos todo, puede haber algún en el interior, en algún lugar así, pero en general, en la semana que pasó la elección del 25 de octubre sacamos todos los carteles, el radicalismo lo sacó. Puede, vuelvo a repetir, en el interior puede haber quedado uno en algún lugar específico, muy alejado de la planta urbana, pero te diría que más del 90% sacaron. Y los de Cambiemos, que eran poquito pasacalle, la verdad que no tengo entendido, no anduve en la campaña específicamente, pero bueno, vi que había algunos doblados, bueno, se podían llegar a sacar. Genial. Por supuesto acepto la crítica, Roberto, pero creo que fue una de las campañas que menos tiempo los carteles en la vía pública, ¿eh? Otra vez han durado meses enteros, ¿no? La verdad que fue una de las veces que más todos los partidos, no solamente el radicalismo, todos los partidos sacaron los carteles en poco tiempo. Puede haber alguno, no discuto. La cantidad que hubo durante mucho tiempo, otras campañas duraron meses. ¿Pero puede tomar la iniciativa de la municipalidad de sacarlos? ¿Quién? Digo, una vez que... en esta época, ponele, que ya pasaron las elecciones. Sí. ¿El municipio? Sí, sí. Sí, ¿por qué no? Sí, sí. Ah. Sí, sí, se plantea me parece al partido, que... al coordinador del partido, al presidente del partido, y se saca. Sí, otra vez se ha pasado que por ahí por un motivo u otro no se saca. Lo que pasa es que se trata de no perder tiempo en ese tipo de cosas cuando eso lo hace un militante político. Bueno, claro. Si no lo hace nadie, claro. Uno puede hacerlo. Claro. Lo que hay que tener mucho respeto, sí. Lo que se saca, devolverlo al partido que corresponda, no tirarlo que es otro partido, ¿no? Ah, mira vos. Es bueno saberlo. No, sí, porque por ahí viene alguien y plantea, lo íbamos a sacar nosotros y se enojan porque no, eso es que es muy respetuoso. Claro. Quitarlo. Quien claro. va a sacar un cartel, por supuesto, lo tiene que hacer con el criterio de higiene urbana, no con el criterio de competencia política. Claro, exacto. Bueno, la última que me preguntan por acá, ¿qué va a pasar con las motos y con Quiroga? Quiroga, bueno, tiene un representante ya que es Oscar Montenegro. Ah, okay, claro, Oscar Montenegro. Oscar Montenegro, trabajamos juntos, sé cómo trabaja. Es una etapa, me parece que también, que tranquiliza un poco el ambiente, porque la verdad que un ambiente... difícil el tema de tránsito, y bueno, ojalá haga su trabajo, pero lo hemos dicho, más una oportunidad de tránsito, no solamente con tránsito, además de control, que es inevitable, ineludible, importante, también hay que trabajar mucho en infraestructura, muchísimo en infraestructura, para eso hay que invertir también en prevención, porque podamos hacer campaña de prevención en la vía pública, y también hay que invertir mucho y en la vía pública y en los medios de comunicación, todo lo que es prevención, hay que trabajar mucho en eso, y el otro tema que hay que invertir en educación. Nosotros en algún momento hicimos educavial, ahora se llama como quiera llamar, pero en definitiva educación hay que hacer todos los años y todo el tiempo, no se puede dejar de invertir en prevención y no se puede dejar de invertir en infraestructura vial, siempre hay que estar poniendo al pueblo para mejorar la infraestructura vial, bicisenda, carriles, marcado con pintura termoplástica en caliente, no con el pincel que no dura nada. Buena iluminación de vereda en algunos lugares, buena cartelería vertical, buena cartelería horizontal, semáforo moderno con otro tipo de sistema de prevención y para cruce para peatones que hoy no existe, semipeatonales en la medida de lo posible que podamos hacer cerca de la plaza, cosa que los fines de semana tengamos una alternativa de peatonales rotativa cerca de la plaza que permita que la gente use ese sector de la vía pública en fin de semana como un lugar de recreación mucho más activo. Me parece que hay un montón de cuestiones que hay que invertir que no se invierte tampoco un día para el otro, pero hay que trabajar mucho. Entonces, cuando uno trabaja, el control es una pata más y no es la única. Entonces, cada vez cuando uno va a sancionar con un criterio mucho más lógico. Estamos invirtiendo en educación, te estamos previniendo porque más de una vez los inspectores en la calle dándote un mensaje a favor, no en contra. Y además estamos haciendo una demarcación buena, hay buena cartelería, no hay motivo para entrar en contramano si salieran a la vía pública. Si después de todo eso la persona comete una infracción, es inevitable. Pero hay un motivo de inversión importante del Estado. Creo que el tránsito se corrige con muchas cosas, no solamente con control. Creo que hoy solamente el control, y eso me parece que es un tema que ha hecho que la sociedad de alguna manera tenga cierto grado de encono y enojo con el sistema. Creo que en la medida que los inspectores vuelvan a ser creíbles en la vía pública y sean queribles por la vía pública, más vale que a nadie le gusta pagar una multa. Pero me parece que es importante que el inspector sea partícipe de un esquema de trabajo, de una política de Estado que hoy no existe. La última, José Luis, y con esto cerramos porque después que asumas te vamos a convocar de nuevo. ¿Qué va a pasar, dicen los oyentes, con los talleres municipales? ¿Con quién? Talleres municipales. No, a ver, como toda cuestión de Estado, los talleres son una actividad muy buena que ha desarrollado el gobierno, así como planteo crítica, por supuesto que la actual gestión ha trabajado mucho con talleres municipales. Por supuesto que cada uno de ellos debe ser, de alguna manera con la nueva gestión, debe ser analizado, replanteado, y si es necesario, ¿no es cierto?, modificado, pero para bien, por supuesto. Plantear un taller municipal para decir, bueno, esto está funcionando bien, no está funcionando bien, lo que está advirtiendo tiene sentido, porque evidentemente hay una cantidad importante, ¿cómo podemos hacer, ¿no es cierto?, para que más gente se sume al taller? Esas son las cosas que hay que analizar, ¿no? Pero... Los talleres se implementaron, recuerdo cuando estaba, se incrementaron y una gran cantidad en el periodo de Viviana Rodríguez como directora del área de cultura. Y lo que hemos hablado con Crescio, bueno, por supuesto, sentarse a replantear cada taller en función de la característica y cómo está funcionando, y eso ir corrigiendo, ¿no? Sobre la marcha, pero hay mucha gente que a través de los talleres municipales han incursionado en temas del arte, de la cultura, del deporte, de la música, de un montón de cuestiones que le hace bien a la gente, ¿no? O sea, el municipio no solamente es servicio urbano, sino también cultura, educación, deporte, y en eso tenemos que trabajar mucho. Genial. José, muchas gracias. Volvés a la reunión. ¿Qué temas estaban tocando así, medio, en general? ¿Cómo? Digo, ¿qué temas estaban tocando en este momento en la reunión? Arrancamos recién, es gestión local, o sea, todo lo que es gestión local y con quién nos vamos, uno se puede encontrar. La verdad que no, la primera vez que lo estamos haciendo, el Salesio nunca lo había hecho, y lo están haciendo con todos los municipios, con muchos lo han hecho hace ya 2 o 3 años, están vinculados con la gente del Grupo CREA, que tienen un vínculo con ellos a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, así que la verdad que está interesante, está muy interesante. Por supuesto que uno sabe lo que se va a encontrar, pero a veces para que te permitan abrir la mente y organizártela también está bueno, ¿no? Cuando me tocó la necesidad de buscar gente para ocupar un área, consultaba. A todos les decían, tírenme el nombre, porque eso no quiere decir que yo lo vaya a ofrecer a fulano de tal específicamente, como me diga. Pero abre la mente y me orienta en otro rumbo, ¿no? Que uno a veces se enfrasca en este rumbo, y en ese rumbo no resuelve el tema. Te tiene otro nombre, automáticamente empezás a pensar en otro sentido, y eso te abre la mente. Con esto pasa lo mismo. Si uno se enfrasca en que sabe todo lo que va a pasar en el pueblo, yo no lo sé. Yo la verdad que conozco mucho, tengo experiencia, me formé en lo que pude, pero lo dije más de una oportunidad, no soy ningún iluminado, soy uno más. No sé si hoy soy el más preparado para conocerlo. Creo que circunstancialmente las cosas se dieron para que hoy estuviera frente a esto. Sé perfectamente que tengo que preparar gente para el futuro. Me parece que es uno de los temas fundamentales, no solamente la gestión, tratar de hacer las cosas que la gente pide, sino fundamentalmente preparar, ¿no es cierto?, futuros dirigentes públicos que sean mañana dirigentes de la cosa pública, ¿no? Claro. Así que bueno, este tipo de curso nos sirve eso, ¿no? En esta etapa de tomar la posta de la gestión, ¿no? Genial. José, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Para la 106. Gracias, hasta luego. Chao. Ahí estábamos, bueno, con la gentileza que lo caracteriza, como siempre, al intendente electo, el ingeniero José Luis Salomón, contándonos, ¿no?, qué es lo que, algunas cosas que queríamos saber. Cambiamos de tema. Viene el humor. Esto que vamos a escuchar ahora tiene más de 10 años. Pero no ha perdido vigencia y lo hemos compartido en el aire de la radio. Más de 10 años tiene porque precisamente fue cuando en España se pusieron en pusieron una especie de ART muy parecida a las ART de Argentina. Las pusieron en vigencia allí hace 10, 12 años en España. Y de las ART, precisamente españolas, que no se llaman ART, se llaman aseguradoras y tienen otro nombre, precisamente hicieron una parodia de qué pasaría en una ART si llega un albañil muy averiado. Prestale atención porque realmente es desopilante y han laburado para hacer esto de una manera increíble. Son todos gallegos, por supuesto. Escucha. No se ha llegado a un asunto complicado. Es decir, algo que se venía a venir. Porque ahora que está precisamente la campaña publicitaria de los accidentes laborales, pues hay un albañil de aquí gallego, que no vamos a decir su nombre para mantener su integridad física, porque a Manuel Torres no le gusta nada que digamos su nombre en antena. Y que bueno.